4 y 12. ¡Imbatible Radio Causa y Fácil! Llévate mi corazón si te vas, cariño. No dejes que sufra una eterna decepción. No podré seguir viviendo sin tu presencia. La vida no vale nada sin un cariño. No podré seguir viviendo sin tu presencia. La vida no vale nada sin un cariño. Yo no quisiera pensar en ingratitudes, tarde o temprano será la pura realidad. Hay cosas incomprensibles en este mundo, por eso quiero cantar a los cuatro vientos. Hay cosas incomprensibles en este mundo, por eso quiero cantar a los cuatro vientos. Yo creo en el amor como todos creen. Digan lo que digan, esa es la pura realidad. Amar como yo he amado, la vida no vale nada sin un cariño. ¿Acaso es pecado amar como yo he amado? La vida no vale nada sin un cariño. Yo no sabía lo que es sufrir, yo no sabía lo que es llorar. Amor, por tu cariño que es mi querer. Yo no sabía lo que es sufrir, yo no sabía lo que es llorar. Ahora yo sufro por ti, mi amor, por tu cariño que es mi querer. Yo no sabía lo que es llorar. Ahora yo sufro por ti, mi amor, por tu cariño que es mi querer. Y 16. Hoy es un día maravilloso. Soy Michael Poon y te voy a contar qué famosos nacieron un día como hoy. 30 de octubre. David Green, bajista de Air Supply. Darren O'Brien, conocido mundialmente como Snow. Timothy B. Smith fue el bajista en la agrupación Poco y después se unió a Eagles como vocalista. Grace Slick, una de las voces femeninas más reconocidas del rock psicodélico y figura del movimiento hippie. Fue miembro de The Great Society, Jefferson Airplane, Jefferson Starship y Starship. Diego Armando Maradona, el popular Pelusa. Otis Williams, uno de los fundadores de The Temptations. En 1996, el guitarrista Slash dejó oficialmente Guns N' Roses. Un día como hoy, George Michael lanzó su primer álbum como solista, Fate. Por estos días de octubre en el 2003, la número uno del ranking Billboard era esta canción de Beyoncé y Sean Paul, Baby Boy. Para hablar en público sin miedo, ven a mi taller online y aprenderás a proyectar confianza y seguridad en cada palabra. Mejora tu dicción, modulación y vocalización con clases en vivo por Zoom. www.manejatuvoz.com. En cualquier momento regresamos con un día como hoy. Inicio de espacio publicitario. Chagrayanka Juan Kei Panay, Colquetachu Mañacuita Munashanki, Animal Kuna, Herramienta Kuna Dantikuna Equipa, Caja Cusco, Apamun Crédito Agropecuario Nescata Campa, Mañacamo y Mozos Crédito Agropecuario Nescata Kei Campaña Agricolapa, Ota Juaca Dantikuna Equipa, Pagamunquita, Cholla Cutayapi, Kinsaquillapi, Sohta Quillapi, Ota Juata Pipa, Cosechay Kejloxes Han Manjina y Animal Nikikuna Huinas Han Manjina, Caja Cusco, Pacarichimun, Cancuna Daik. Mozos Crédito Agropecuario Nescata. Hasta hoy echaricuita monengi checa. Ahí con la internet www.sema-cusco.com.pe. Algunos sueñan con levantar grandes estructuras. Otros con sanar y cuidar a quienes más lo necesitan. Algunos con crear un mejor futuro a través de la innovación y de nuevas ideas. Y otros con ser la voz de quienes no la tienen. Sea cual sea tu sueño, el primer paso es siempre el mismo. La Universidad Andina del Cusco, el camino más corto para cumplir tus sueños. Inscripciones hasta el 22 de noviembre. Examen de admisión 24 de noviembre. Más información en www.andina.gov.pe o escríbenos al WhatsApp 975-494-313. Si tengo hernia, ¿la tengo que operar? ¿Todas las hernias se deben operar? ¿Cómo es una cirugía de vesícula? La clínica Causa Iguazi invita a la campaña de cirugía general del 10 al 15 de noviembre. Especialistas de Boston, Estados Unidos, realizarán evaluaciones y procedimientos con equipos de última tecnología. Cirugía laparoscópicas no invasivas de vesícula biliar, hernia inguinal, hernia umbilical e incisional, lipomas, quistes, fístulas, fisura, tumores pequeños y consultas en medicina interna. Inscripciones abiertas de lunes a sábado en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Visítenos en calle Tarapacá y número, Distrito de Coya. Fono Salud 984-67-4367 084-7974-93. Te esperamos en la campaña de cirugía general del 10 al 15 de noviembre. Cupos limitados. Clínica Causa Iguazi. Juntos salvamos vidas. Bienvenidos al Guarique del Negro. En el Guarique del Negro encontrarás un buen ceviche preparado al instante y al estilo peruano. Variedad de platos a base de pescados y mariscos. Pero eso no es todo. También ofrecemos la auténtica comida criolla con sabores tradicionales que te harán sentir como en casa. Y para los amantes de la pizza, nuestras pizzas caseras son el equilibrio perfecto entre una masa crujiente y los ingredientes más frescos. Ven y descubre por qué el Guarique del Negro es el lugar favorito para los amantes del buen ceviche, la comida criolla y las pizzas caseras. Visítanos en calle Córdoba 515 a una cuadra de la Plaza Sondor, Calca, y haz tus reservas llamando al 965-405-246 o al 914-266-244. Recepcionamos todo tipo de eventos y ofrecemos bebidas en general. ¡Guarique del Negro! Chanca monja la compota, profesor Cuna, maquinguan calca calca rispa, arco pizarra manchotea monco, 5x5, raíz cuadrada, cagrará. ¡Gol del Magisterio de Calca! Juegos Magisteriales Lares Calca 2024. Luis Guillermo Venero Lobón. Evento a realizarse en la ciudad de Calca. Estamos invitados todos los docentes de los 8 distritos de la provincia de Calca. Martes 29 de octubre, desde las 3 de la tarde, en la Plaza Mayor de Calca. Gran tarde cultural y bienvenida al Magisterio Calqueño. Concurso de danzas, premio mayor, la Tinguia Magisterial 2024. Miércoles 30 de octubre, en el Estadio Tomás Epeine de Calca. Gran encendido de la antorcha e inauguración de los Juegos Deportivos Magisteriales 2024 desde las 7:30 de la mañana. Jueves 31 de octubre, gran clausura de los Juegos Magisteriales en la Plaza Mayor de Calca, con imposición y entrega de medallas y trofeos a los maestros y equipos campeones y al ganador de la sede organizadora 2025. Invita anfitrión y organizador, Colegio César Vallejo de Lares. Curandero Hampi y H. Ineos Kundur, el verdadero original, que hay provincia Calca y hasta en Chespe, cuna actual Tarikishani, suerte que tacho hapsaiki, kukapi, naipispe, sarapi, aman y matapas huilawan kichu, kunja y kunoch, huijru rapu, nyausa yapsenki, upa yapsenki, sucho yapsenkichu, guayramanta, laika brujeriamanta, kashawahmi, ancheta kutimen sakonon, hampi saiki, hampi kunamambas, os shaglas, hampi tarambi, aparte despacho, aukas haiman, chey, y apas hampi kunamanta, mana kubra saiki nyachu, gratis yaña, yapa yapsaiki, el verdadero. Original Tarikishan en provincia Calca de Tanchispi, calle San Martín, Hospital San Martín, Iskei Patio Ujuta Pasea Monkey, Patio Ujupiña, Habitación 300 Keika Monkey, Tuuuu, con Spike Chaja, Olevis con Samsung Ponchos Choluch, Solani Penemonota Antiaguiches, 9-50-32-41-56, el verdadero original autóctono indígena, verdadero original Tarikishan en provincia Calca de Tanchispi, con actual, gracias. Con espa, pongo un tatuca de la cama.